Esta reunión fue muy buena, tal vez debió ocurrir al principio de nosotros haber largado el comunicado, pero la ansiedad que nos caracteriza en ACE, digo, por hacer las cosas y por ser previsores ante esta pandemia, porque esa es la palabra, con todas estas medidas estamos siendo previsores, la hicimos. Esta fue una reunión muy buena, participó la SUMI, Sindicato Médico, el gremio de FEMI y con nosotros, en la cual se aclararon los puntos. Los objetivos, el espíritu que tiene esto, nos basamos específicamente en un decreto del Ministerio de Salud Pública, que fue avalado por Presidencia de la República del mes de septiembre, en el cual dice que médicos afines a terapia intensiva, como los anestesistas, los internistas, los cardiólogos, pueden cumplir funciones en CTI. ¿Pero esto qué es? No es que van a sustituir al médico intensivista. Eso tiene que quedar bien claro. Si no hay médico intensivista, no hay CTI. ¿Qué hace este médico? Apoya al médico intensivista. ¿Para eso por qué? Porque estos colegas ya tuvieron durante su formación, ya pasaron por terapia intensiva y saben el manejo de un paciente crítico. Ni hablar que no al estilo del intensivista, que es el especialista en esta función. Pero este médico va a apoyar si ocurriera un momento de estrés en un CTI. Nosotros tenemos que pensar que si hay un CTI que está atendiendo pacientes con COVID, es con personal todo, con los equipos de protección personal, el estrés que lleva, y estos otros colegas que van a hacer, van a apoyar justamente al médico intensivista. Para ello hay que capacitarlo, no en dos clases, y nunca dice el informe que salió de acá, en dos clases, en instancias teóricas y en instancias presenciales. Y obviamente que esto tiene que ser pautado y tiene que dirigirlo los que saben, que son las cátedras de Facultad de Medicina, en el cual en la reunión de hoy, ya en el día de mañana, ya nos vamos a poner en contacto desde la parte de ACI y también desde la parte gremial para ir marcando. Y esto es lo que la gente tiene que quedarles claro. Nosotros estamos haciendo camas de CTI, las estamos haciendo en manera completa, con la dotación de médicos, de enfermeros, de equipamiento, y aparte estamos previendo situaciones de estrés que esperemos que no se den en el sistema, que no las vayamos a vivir, pero tenemos que estar preparados para por si se nos viniera. Traslado la misma pregunta que le hacía al representante del sindicato médico con respecto a su consideración respecto a esta encuesta que da que el 44% de los uruguayos no estaría a fin de darse la vacuna. Nosotros somos pro vacuna, que estamos convencidos de que, y además la evidencia científica así lo muestra, que esto nos va a ayudar y mucho. O sea que nosotros lo que pedimos, y el espíritu de estas campañas tienen que ser masivas, que creemos que así va a pasar, porque la gente lo va a concientizar, todo el equipo de salud, no creo que haya discrepancias en esto, lo va a recomendar, pero las vacunaciones tienen que ser masivas para poder lograr a lo largo del tiempo el famoso efecto rebaño.